Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco, 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Un día más juntos en esta hermosa mañana de jueves 3 de 2009, aquí estamos, esto es Vamos a Andar, mi nombre es Rubén Becerra, como desde hace algunos años deambulando por el ex general Sarmiento, tratando de llevarle noticias, buena onda, música por supuesto, y en fin, actualidad, reportajes, un poco de todo, tratando de después de 14 años aprender a hacer radio, siempre con la ayuda de algún compañero pulenta o alguna compañera en este caso. En la operación técnica la tenemos a la hermosa Silvina Vivas. Gracias, Silvina. Y bueno, como digo siempre, tenemos de todo un poco, a tutti quanti. Esperemos que este programa no nos equivoquemos y salga bien. Es la hora 8:08, insisto, de este martes. Algo nublado, va a estar inestable, cuentan, ¿no? Esperemos que no llueva. Tenemos la lectura de un diario de edición nacional. Y tenemos 14 grados 8 décimas la temperatura sobre el barrio San Atilio, dice el compañero Diego, ¿no? La humedad del 74%, 14.8, 74% la humedad. Nuestra vía de comunicación, 6690-5002, 6690-5002, anteponiendo el 15 para mensajes de texto. Y bueno, tenemos un tanguito un poco atípico, ¿sí? Tango al fin, pero cantado en algo, en un ritmo distinto, digamos, que a mi gusto muy, muy piola. Es un tangazo que han escuchado más que nada por Roberto Goyeneche, entre otros cantantes. Y bueno, vendría a ser nuestro tanguito, esta vez distinto, de cada mañana. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera.

se refiere a que la ciudad se comprometió a saldar la deuda con la Policía Federal y hoy se reunirán los ministros de Seguridad Nacional y Porteño para definir qué hará la Policía Metropolitana y qué hará la Federal. Otro título de página dice, dos de los detenidos reconocidos, se refiere a que fueron identificados como presuntos atacantes de Cáceres, dos adolescentes de 15 y 16 años. El ex futbolista sigue en estado crítico. Otro título de página es empleadas domésticas y trabajadores rurales incluidos, se refiere a la asignación por hijo. Así que las empleadas domésticas y los trabajadores rurales también están incluidos, a mi juicio, en esta nueva medida que impulsó el gobierno nacional. Un camping en la avenida 9 de Julio y se refiere a la protesta de organizaciones sociales que están haciendo reclamando ser incluido en los distintos proyectos de planes que impulsa el gobierno nacional, ¿no? Otro título para mí, quizás uno de los más importantes de etapa, es las abuelas identificaron a otro hijo de desaparecidos, es el nieto número 98, bien. Es hijo de una militante peronista, ¿no? Y de dos militantes peronistas. Uno de la línea Montoneros, la madre no tengo claro. Pero bueno, nació en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Algo terrible, pero bueno, poco a poco, un poco tarde o no sé, Dios dirá, se van. Este laburo impresionante que están haciendo las abuelas con Estela de Carlotto a la cabeza, ¿no? Así que después, epígrafe que hace página al pie de la tapa del diario, dice cruel el título. Yo entiendo que una persona crea, pero que no cierre los ojos. La fe pertenece a otro dominio de la mente en el que no me meto. Yo uso mi razón, mi lógica. Y la historia de la humanidad es, en el fondo, la historia de la muerte. El problema es que nosotros hemos inventado a un Dios a nuestra imagen y semejanza. No al revés. Y por eso es tan cruel, porque nosotros somos crueles y no sabemos inventarnos algo mejor. Yo no escribo para agradar, tampoco para desagradar. Yo escribo para desasosegar. Esto fueron palabras del premio Nobel José Saramago al presentar ayer en Madrid su novela Caín. Después hay notas sobre que escriben Joe Godelman y Rodrigo Fresán, como siempre. Y bueno, algunas de estas noticias las ¿Estamos en el aire? desarrollaremos en el transcurso del programa. También tenemos alguna comunicación vía telefónica. En fin, trataremos de ir desasnándonos un poco las noticias que algunos medios las... Por ejemplo, yo no vi en un canal mediático esto de que para mí sería la noticia más que importante, ¿no? Del nieto número 98 que recuperaron las abuelas. Vamos a escuchar ahora un tema musical y después trataremos de hacer alguna entrevista o tocar alguna nota de deporte que también está un poco en la saga, ¿no? Fue imposible hacer el contrato con Julio Becerra, el periodista deportivo que tiene título colgado ahí, pero tiene pocas ganas de laburar, parece. Así que 8 horas 19 minutos de esta hermosa mañana, aunque algo nublada, del mes de noviembre, y vamos a la music. A los pueblos que en la calle. Vamos a andar. Información pura. Vamos a andar. Con la fragancia de su lagar, un frasco de tierra negra y las alas tristes de los que van en busca de un nuevo cielo, la guerra es solo para llorar. Mi abuela aportó a su vez aromas de Perpiñán y ungidos por el océano fueron dos huérfanos en el mar. Se amaron bajo la luz que anima la cruz del sur. Parece que esos franceses tan solo a veces comieron bien. Y yo confieso que heredé un poco del Farnés que crece junto al Sena. La marsellesa me acunó y me pintó en la piel gorriones y quimeras. El otro de Andalucía, gitanerías, flamenco y son. El cantejondo vivía cuando reía la luz del sol y se afincó en Catamarca con su princesa de Capayán. Los dos fueron sin saber esencia de lo que soy. Atados a un viejo arado me condenaron a ser canción. Se amaron aquí en el sur la India y el andaluz. Por eso tengo verbenas, guitarra que nació un cielo azul. Y al fin de tanta mezcla soy un hombre que heredó la fe de aquellos locos. El suelo donde vivo yo se nutre de esa flor que se quemó en sus ojos. Y soy bandera de su voz, el fruto de ese amor, su gloria y su despojos. Vamos a andar. Información pura. Información pura. Bueno, queríamos preguntarte esto. ¿Cómo es eso de que, cómo se entiende la gente que no entendemos de política, de que ganó Kirchner pero perdió? Vamos a andar. Bueno, no, creo que estamos todos medio, realmente estamos todos muy prejuiciados a partir de los resultados a la vista. Si uno tiene que ser objetivo en la cantidad y en la suma de votos. Vamos a andar. Información pura. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Bien. 8 horas 25 minutos, la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 74%. Y bueno, aquí estamos en el 6690-5002, la vía de comunicación, anteponiendo el 15 para mensaje de texto. Y cuento algo de la noticia que leí en tapa recién, una de las noticias, ¿no? Abuelas recuperó al nieto número 98, dice página 12 en la página 4, valga la redundancia. Comenta que nació en el hospital de Campo de Mayo en el año 79 y hoy lo anunciarán en rueda de prensa. Su madre era una militante peronista, secuestrada durante la contraofensiva del 79. Hasta hace poco sus familiares no sabían que estuviera embarazada al momento de su detención. Su hijo nació en Campo de Mayo. Comenta que su historia es la de un doble desaparecido. Su madre era una militante peronista secuestrada durante la dictadura en octubre del 79 y desaparecida. Hasta hace muy pocos meses ninguno de sus familiares supo que estaba embarazada al momento de la detención. El hijo nació en cautiverio en el hospital de Campo de Mayo, pero encaró su propia búsqueda por la identidad a partir de una sospecha. Las abuelas de Plaza de Mayo hoy hablarán de esta búsqueda y lo presentarán como el nieto restituido número 98. Bueno, como corresponde, con extremos y giros, las abuelas preservan los secretos de la causa, como lo hace ante cada expediente. Cuando terminan las pruebas de sangre o las comparaciones genéticas que permiten confirmar la identidad biológica, deciden finalmente hacer público todo el relato de la historia para que otros puedan seguir o empezar ese mismo camino. Comentan de que el niño nació en el Hospital Militar de Campo de Mayo, un edificio parecido a un cuartel, con explanada en la entrada, descrito en el Nunca Más, con camas como en los hospitales comunes y cubierto con la inscripción Ejército Argentino. El lugar era uno de los centros clandestinos de Campo de Mayo y funcionaba como maternidad clandestina. Y las parturientas secuestradas, entre los 2 y 5 días, volvían a los centros clandestinos, pero ninguna lograba sobrevivir. Es necesario destacar, dice la página de abuelas, que las detenidas ilegales que dieron a luz en el hospital permanecen desaparecidas. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. 8:28 minutos y estamos comunicados. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Becerra, buen día a la audiencia, ¿cómo anda todo? Todo bien, aquí tratando de... Acá saluda también la operadora técnica, se llama Silvina. Bueno, saludos a Silvina. Che, perdón, doctor, escúcheme. Sí, dígame. El conflicto de Terrabuzzi, el otro día estuvimos cubriendo en la fábrica de Taberniti Jeans, que está aquí en Gran Bur, sobre ruta 197, y otros conflictos que hay. Digamos, en el tema del... ¿Cómo se podría hacer para que algunos gremios que no cumplen, digamos, con contener a los trabajadores y demás, hacerle, recordarle cuáles son sus derechos, ¿no? Sí. A ver, en principio me parece a mí que lo mejor que podemos hacer es democratizar las organizaciones, ¿sí? Y permitirle a los trabajadores organizarse libremente. Uh-huh. Todo implica afiliarse a las que existen, crear nuevas, desafiliarse, no interesarse. Me parece que con libertad y con democracia, en buena parte se solucionarían estos problemas. Si quiere, ahora me explico un poco para no parecer cocinista con la consigna. Sí. El modelo sindical argentino, que usted lo debe conocer bien por sus cuantos años de trabajador, permite solamente la existencia de un sindicato por actividad. Ajá. Digamos, uno puede llegar a formar otro sindicato, pero no va a poder tener delegados con protección contra el despido, no va a poder cobrar cuota. Entonces, digamos, en la realidad existe un solo sindicato por actividad. Esto tiene como correlato, como consecuencia, este modelo, es de mitad del siglo XX y es casi el único país en el que existe. Entonces, por la historia de nuestro país, cómo se han ido dando las cosas, han quedado en la conducción de estos sindicatos gente que en muchos acontecimientos no tiene los mismos intereses que los trabajadores a los que representan. No sé si no quiero aburrirlo. Sí. No, no, está bien. Un caso típico sería el de Subterráneos, que quiere crear otro gremio y no sé por qué razón no se lo permiten, ¿no? Ese es el conflicto más claro. Uh-huh. Es el conflicto más claro, y en Craft sucede algo parecido, si bien todavía los compañeros de Craft no decidieron armar otro sindicato, y ahí conducen el conflicto, no están en línea con la conducción nacional del sindicato. Lo del Subterráneo, el problema es planteado ahora en el Ministerio de Trabajo, que sabe la connivencia de este gobierno con la CGT, con los sindicatos que la componen. Entonces no está aceptando la libertad y la democracia sindical que yo le comentaba. Están reclamando, sí, de manera más clara y precisa, los compañeros del Sub. Sí, pero a lo mejor todo tiene que ver con todo. Se me ocurrió esa frase que nunca la dijo nadie, ¿no? Porque no casualmente la CTA tiene personería, porque si no, Subterráneo no tendría ningún inconveniente ser parte de la CTA y así poder crear su propio gremio. Sí, sin duda. Igual en la CTA hay bastantes agrupaciones que no tienen personería. ¿Sí? Y esto limita bastante su actuación. Pero sí, no es casual. Y es uno de los, por ahí, de los temas que uno más le reclama a este gobierno, ¿no? Que avance un poco con la democracia sindical. Pasa que, claro, su principal aliado es la CGT, y la CGT no quiere saber nada. Que no estaría mal, digo, si yo digo, todo esto va en el sentido que usted me hizo la pregunta. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para que los dirigentes sindicales se acuerden de sus trabajadores? Si los dirigentes se acordasen de sus trabajadores, no estaríamos planteando esto, digamos. Este reclamo viene a consecuencia de las falencias que tiene el modelo, no es un mero discurso, ¿no? De lo bueno que sería la democracia, sino este sistema como está no sirve. Cualquiera de los que hemos estado trabajando en alguna empresa nos damos cuenta que los delegados no nos representan, y es lo que se ve a diario. Una pregunta puntual que me hicieron esta semana, obviamente no supe responder. Digamos, hay una empresa de venta de electrodomésticos de primerísima marca que le cambió a los empleados el horario, se lo canjeó por el sábado de las horas, digamos, para completar las horas. Concretamente, tenía horario cortado, ahora le hacen a seis horas en el día, mañana turno mañana y tarde, y los sábados todo el día, digamos, ¿no? Así de un día para otro. ¿Eso es legal? Las facultades del empleador incluyen a asignar los horarios, ¿sí? Ahora, para modificar los horarios necesitan la aprobación del trabajador. Si el trabajador lo acepta, es legal. Si el trabajador no lo acepta, tiene dos posibilidades de la ley. Una es, obviamente siempre hay que intimarlo al empleador y decirle qué es lo que uno quiere. Entonces uno le tiene que decir que quiere volver a la condición anterior, y que si no vuelven a la condición anterior, pues va a pedir, o se va a considerar despedido, va a pedir indemnización, o va a pedir en la justicia que lo reinstalen las anteriores condiciones de trabajo. Claro, pero bueno, ya es un proceso judicial. Claro, porque después de las 13 horas sigue vigente eso, ¿no? Que es lo que se llamó alguna vez el sábado inglés. El sábado inglés, que sí, que bien se acuerdan los cordobeses. Ajá. Sí, claro que sigue vigente. Es un tema el de las horas. La jornada en Argentina son de 8 horas diarias la jornada normal y 48 horas semanales. Ajá. Si uno no excede de las 48 horas semanales, se podría pagar todo lo normal, inclusive sábado y domingo, que es lo que hace el comercio. Claro. Y uno empieza a pagar extras recién cuando excede las 48. Si es día de semana, al 50, y si es sábado después de las 13 y domingo, al 100%. Ahí está. Eso más o menos aclara un poco el panorama. Por último, doctor, para no restarle más tiempo, hay una duda que no es medio intrascendente, pero ¿qué causa algunas palabras que se usan en derecho, en abogacía? Por ejemplo, ¿por qué todo es homicidio, parricidio? ¿De dónde viene? Fratricidio. ¿Qué cosa? ¿Me lo explica cómo sería? Y no sé si voy a poder. Ah, bueno. Trate. Trate. El delito es homicidio. Sí, digamos, que es matar a una persona. ¿Pero de dónde viene la palabra, digo? ¿De dónde? Y yo no sé la terminación, pero homicidio debe tener que ver con la muerte. Ajá. Porque homicidio es de matar hombres, de lomo, fratricidio de matar al frater, al hermano. Ajá. Y así sucesivamente, diría nuestro estimado colega Grondona, que se dedica a esto. Quizás debería llamarlo a Mariano, que tiene mucho más conocimientos de latín. Claro, pero él me habla mucho en latín y yo vio desde que con mi finada vieja íbamos a misa, yo era pequeño, no, nunca más escuché latín. Pero mire qué gusto, o sea, ¿sí que usted escuchaba misa en latín antes del Concilio Vaticano II? Exactamente. Pero mire qué noticia. No, yo fíjese que no me privé de nada en mi vida. Veo, sí, veo. Bueno, doctor, bueno, ahí le puedo ayudar, ¿sí, no? ¿Sus cosas cómo andan? ¿Bien? Bien, trabajando bastante. Bueno. Suerte. Me alegro mucho. Nos estaremos viendo en cualquier momento. Gracias por la comunicación y saludo a los compañeros. Y acá Silvina de la Pecera en la Operación Técnica le está mandando con la mano un saludo. Bueno, se lo retribuyo. Muy amable y saludo a la audiencia. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Bien, fue el doctor Juan Caray, nuestro abogado de cabecera, que cada tanto le hacemos algunas consultas para desasnarnos, ¿no? Sí, hay una empresa en la zona que ha cambiado el horario al personal, pero es un poco lo que hablábamos hace un rato con Dani, ¿no? Respecto a algunas cosas que no, que son difíciles de rever, pero bueno, para eso estamos nosotros, modestamente digo, ¿no? Para tirarlas al aire, para tratar de concientizarnos, ser solidarios. Yo anoche recordaba esto, ¿no? De ser solidarios y demás, con lo que había pasado en esta empresa de primera marca en el país, ¿no? Que tiene una sucursal aquí en José C. Paz, cómo cambian los horarios, en fin, cómo explotan a la gente, lo de Tabernita el otro día. Y decía que faltaría tomar un poco conciencia también de parte, no solo de los gremios, sino de los trabajadores. Por ejemplo, el día femenino, hubo compañeras que dejaron sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Murieron en esa lucha. Y hoy es como que las mujeres no reclaman ese derecho, se fue perdiendo, hay lugares donde no lo consideran o hay que llevar un poco menos, no sé, una prueba, no quiero ser grosero, pero de que la mujer no se siente bien durante su periodo. Así que la falta de descanso, las vacaciones, las horas extra, las guarderías, fueron todas reivindicaciones en esta Argentina de muchísimos luchadores, ¿no? Muchísimos luchadores. Y bueno, para la próxima tenemos también un tema, esperemos poder hacer la nota, como me gusta a mí, ¿no es cierto?, en vivo y en directo, para tratar un poco el tema también de la educación, cómo estamos, de las reivindicaciones justas que pretenden los docentes, de la poca pelota que le da el gobierno nacional y provincial, o no la adecuada, digamos, para ser más educado a la educación. Yo siempre cuento la anécdota que no el año pasado, sino el anterior, los chicos de la escuela 23 del barrio Primavera no llegaron a los 100 días de clase. Por ende, cuando alguno le causa una sonrisa o qué sé yo, Diego, boludo, al ingreso a la facultad la cantidad de bochados que hay, pero claro, con la formación que tienen, ¿no? Así que habría que buscar una solución. Para ello vamos a conversar con alguien que es un viejo docente, viejo en el sentido, en los dos sentidos, es una muy buena persona, y un poco que nos explique a ver qué es lo que se podría hacer, porque así siempre, digamos, el fiambre del sándwich son los chicos, ¿no? Así que esto sé que va a traer por ahí polémicas, o va a dar caldo de cultivo a la derecha, pero bueno, poco me importa. Lo que me importa sí son los pibes y buscar y comprometer a los padres, ¿no? Porque realmente los padres tienen muchísimo que ver en esto. E insisto, para lograr todas estas reivindicaciones,

vida. Y es que ya nada es lo que era. Ya solo me queda la vacía pena del viajero que regresa. Estoy tan perdido, soy el asesino de tantas primaveras. Ya nada es lo que era. Vamos a andar. Información pura. Información pura. Bueno, queríamos preguntarte esto. ¿Cómo es eso de que, cómo se entiende la gente que no entendemos de política, de que ganó Kirchner pero perdió? Vamos a andar. Bueno, no, creo que estamos todos medio, realmente estamos todos muy choqueados a partir de los resultados a la vista. Si uno tiene que ser objetivo en la cantidad y en la suma de votos. Vamos a andar. Información pura. Cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. 8:48 minutos de esta hermosa mañana, digo acá por la buena onda que hay en el grupo, en esta hermosa radio. Estamos en el segundo piso de la FM Tincunaco. El ascensor, les cuento, hoy no anda, así si nos quieren visitar van a tener que subir la escalera, como hago yo, con alguna que otra dificultad. Pero pienso que el día que me cueste más, los compañeros me subirán a UPA, ¿no? Calculo, digo yo, no sé. Así que estamos aquí en el barrio San Atilio, transmitiendo como cada día, precediendo al informativo de mayor audiencia en la zona, que lo hace el compañero Daniel Zambrano. Y compañía, ¿no? Porque no nombro lo demás porque son muchos los que están en la producción y yo para los nombres me olvido. Se comenta que Julio Morresi va a ser distinguido por la legislatura, que lo declarará personalidad destacada del campo de los derechos humanos. Morresi, de 89 años, es miembro de los familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas y junto a su esposa acompaña desde hace 33 años a las madres de Plaza de Mayo en su ronda semanal alrededor de la pirámide. El mayor de sus 6 hijos, Norberto, fue secuestrado por la dictadura el 23 de abril de 76 y fusilado ese mismo día. El leer estas cosas que uno pareciera que está tan acostumbrado, ¿no? Pero, bueno. Su cuerpo fue identificado 13 años después por el equipo argentino de antropología forense. Cuenta que la ceremonia de distinción Morresi, padre del secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi, que fue jugador de Huracán, para los que recuerdan, un buen jugador, se realizará hoy a las 19 en el Salón San Martín de la Legislatura de la ciudad por iniciativa de los legisladores Juan Cabandier y Gabriela Alegre. Así que un merecido homenaje para otro compañero más que un poco se asemeja a lo que hablábamos recién, ¿no? Cuántos compañeros que dejaron la vida con esas reivindicaciones y hoy como mínimo tenemos que reivindicarlos para día a día para que esos derechos no sean vapuleados. Le estoy diciendo a las minas también, a las chicas, al verbo femenino de la humanidad, que bueno, que no renuncien a sus derechos. Tenemos un montón de información, tenemos un audio para escuchar, como siempre, ¿no? Pero les comento mínimamente de fútbol. un poco la noticia de la semana, más allá como está este campeonato, que para muchos es un campeonato bueno, emocionante. No opino lo mismo, es muy... El nivel en general, cualquiera le gana a cualquiera, exceptuando a River, ¿no?, que es la máquina. Hablando de River, hoy San Lorenzo juega con River de Montevideo, ¿sí? Y bueno, de ganar pasamos a la segunda fase. Ya trajimos un triunfo desde el país vecino, así que pienso que la parada no es difícil. Así que felizmente en el campeonato todavía sigue prendido San Lorenzo. Hasta ahora hay dos punteros, que son Newell's y Banfield, pero hoy falta jugar Colón, pero igual no le daría alcance, ¿sí? La tabla de posiciones se la cuento rápidamente. Está Newell's y Banfield con 26 puntos. Vélez Sarsfield tiene 24. Estudiantes y San Lorenzo de Almagro tienen 23. O sea, como verán, están ahí nomás los equipos prendidos, ¿no? Le cuento cómo va River para su conocimiento. Tiene 10 puntos nada más. O sea, está nada más que a 16 puntos del puntero. Y bueno, todo puede ser, ¿no? Así que cuento que Colón... Algún día vamos a llegar, dice Silvina. Sí, cómo no. A Colón, digamos, ganando hoy se pondría 24, o sea que se pondría también segundo junto con Vélez. El partido comienza a las 19 y será transmitido por la televisión pública. Ayer recordamos que Banfield le ganó a Estudiantes 2-1 en un partido más que bien jugado, vibrante. Verón hizo un golazo impresionante, está jugando muy bien. Después Newell's comenta que no quiere despertar del sueño, le ganó un poco agónicamente a Tigre, a un Tigre que está último en la tabla de posiciones, pero que realmente le hizo un partido bastante bien planteado por Caña, ¿sí? Y en realidad debió haber sido un empate ese partido, pero bueno, lo tienen a dos goleadores como son Fórmica y Bogosian. Es un gigante, ¿no? Se mide como 2 metros el uruguayo ese. Y bueno, así que así estaría la tabla de posiciones. Y hoy, insisto, San Lorenzo juega, no dice la hora, ¿no? Pero bueno, juega a la tarde-noche. Creo que a las 9 de la noche juega. Y veremos qué pasa. Así que más o menos fue la información de fútbol. La otra noticia de la semana decía que fue el entrenador Leonardo Astrada no dejó participar de la práctica, habla de Ortega y dice, niegan otra vuelta de Ortega. Después de ausentarse de la concentración el sábado, el jugador se presentó ayer al entrenamiento de River, pero el técnico le negó el acceso y le pidió que se sometiera a un tratamiento contra su adicción para volverlo a tener en cuenta. Pobre Orteguita. Y pobre River, porque cuando falta Ortega... Realmente es otro, ¿no? Esto es un mensaje que recibimos. Dice, hola, buen día. Le comento que no fui a trabajar y es la primera vez que lo escucho. Mal hecho, ¿eh? No ir a trabajar. Ahora, bien hecho, escucharme. Y seguro que no va a ser la última. Están muy buenas sus reflexiones y muy buen programa. Qué barro, che, me da prurito leer esto. ¿Me pasaría el tema de Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar? Vamos a pedirle a Silvina que todo lo puede con sus manos mágicas y vamos a complacer esto con mucho gusto. O yo vengo a ofrecer mi corazón, cualquiera de esas dos pide. Gracias y hasta pronto. No sé quién no lo firma, pero bueno, de todas formas, me huele a femenino esto, no sé por qué. Gracias por comunicarse en el 6690-5002. Y aquí estamos, esto vamos a andar, teníamos algo programado ya, pero vamos a escuchar un audio, un poquito, a ver cómo metemos cada semana, a ver si les gusta de nuevo este nuevo hit, esta nueva canción que salió esta semana. Si la tenemos que tener bien limpia la ciudad, Mauricio, qué mal es el colchón. Esos negros no te dejan otra opción. Mauricio, rompele la costilla. que va a estar buena esta ciudad, con tarea de limpieza y más seguridad, rotos en la vereda será cosa de ayer, basta de ideología, lo tenemos que barrer, Mauricio, quemar es el colchón. Y le pide a Dios que a Mauricio le ilumine y en la noche le dé fuerza para pegarle a los frutos con la UCEP. Mauricio, qué mal es el colchón, y no tengas miedo de decir que sos fascista. Yo te voy a votar hasta que lo negro ya no exista. Bueno, era un audio que se lo afanamos a la negra Elizabeth Bernassi, Barragán era el que cantaba y compuso esta letra, un poco en broma, pero para ver cómo recordar un poco quién es Mauricio, quién es Ciro James, Jesse James, no sé, John Lennon. Realmente lo que está haciendo la ciudad es paupérrimo, pero felizmente en la ciudad de Buenos Aires también ocurren otras cosas, ¿sí? Antes de escuchar el tema que le vamos a dedicar a la oyente que mandó, oyente, no sé, que nos envió este mensajito tan lindo, agradable, que se lo reconocemos y le agradecemos. Recibimos La Cultural, la publicación mensual del Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento. Bueno, tiene distintas actividades. Comenta Mis Pagos en Villa de Mayo, que la Escuela 307 de Villa de Mayo invita a la comunidad a un encuentro cultural el 6 de noviembre desde las 9 horas, o sea, este viernes sería. Entidades barriales, alumnos, padres y docentes compartirán sus trabajos de arte y ciencias. Asimismo podrá apreciarse la nueva edición de la revista literaria La Ojota Azul, que desde hace 3 años reúne textos de poesía y narrativa de alumnos de la escuela. Para más información, Estado de Israel. Yo vivía a media cuadra de Estado de Israel allá en Villa de Mayo, media cosa. Estado de Israel, 2965 4463-8953, para más información. Así que esto nos pago de Villa de Mayo. Ahí, digamos, está esta hermosa muestra de entidades barriales. Tiene muchísima más información. Prometo que en el próximo programa vamos a estar digamos, informando sobre las distintas actividades que informa esta excelente revista La Cultural. Hora 8:59 minutos. Vamos a dedicar el tema a este y después nos estamos yendo para darle entrada al gran noticiero de la radio. Minuto militar. Blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad,

Mi nombre es Rubén Becerra, soy abuelo de Felipe, que lo tengo presente acá en una fotito en la mesa, y de Malena Sol Becerra, ¿sí? No nos olvidemos de Cabezas, casi me digo. Tantos años diciendo de Cabezas, sí, tampoco. De Jorge Julio López, ¿sí? Nos estaremos, Dios mediante, encontrarnos pasado mañana, jueves, nada más. Lo vamos escuchando este poema que lo hizo Negro, y que es un poeta leído por Alejandro Apo, dedicado para el compañero y amigo Dani Zambrano. Mocoso con su audaz brujería. Ya tramaban entre ambos portentosas hazañas con la número 5 de compinche, jugada. Paternal fue la ruta a la escuelita de barrio. Escenario temprano fogueo recalada. Fue la mano de Dios y el demonio sudaca desparramando ingleses y sutiles inventos. La melena enrulada, el cabello cortito, el misterio era el mismo, la magia no era cuento. El sur napolitano fue el sur de su suburbio, por morocho, por pobre, por sur, por desdeñado. Él le ofrendó sus goles, su prodigio, sus ganas, y fue llenando el hueco del ídolo esperado. Humilló al norte rico con vital desparpajo. Con la celeste y blanca se arrió media tribuna. En el sur y en el norte le hizo un corte de manga a los que despreciaron su canción de cuna. Desnudó a los hipócritas mandamases del fútbol. Lloró como tan solo lloran los que se juegan. Y como pasa siempre con los cristos de barro, lo colgaron con clavos en la cruz de su entrega y no le perdonaron ni su origen ni su orgullo los burócratas grises de aceitadas bisagras. El chantún cholulaje de amigotes en rueda, los caretas impúdicos conocidos de siempre, o los escribas que reptan por las 30 monedas, toda esa calaña lo sentenció caído. Pero él es bien de abajo por sobre toda duda y sigue en las banderas, en los cánticos, en los coros, porque la gente intuye que aún entre los brillos sigue siendo uno de ellos. Es el Diego, es aquel pibe del barrial de Fiorito, la tribuna le canta con su voz Maradó. Relámpago del fútbol del mundo en un tiempo de grises, picapiedras y sinuosas personas. Yo lo vi o desde el piso de una cancha alambrada, o desde el alto cemento del estadio encumbrado, o en la incierta ventana de una caja de luces, o qué sé yo, en el hosco potrero de algún barrio apartado, cuando alzaba la copa de la heroica victoria, o gritando la fiesta de otro gol festejado, y lo vi con la bronca y el amor propio herido, sin guardarse el insulto, al sentirse insultado. Es el Diego, es aquel pibe con el ángel adentro que no se vende al diablo y al ángel no abandona. Una redonda alada fue su arma y su juguete. Es canto en las tribunas. Su nombre, Maradona. Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. En el aire, Tincunaco. La alternativa de los barrios.